la conquista viene clareando vidita y nunca te de olvidar. Desde la conquista viene clareando vidita y nunca te de olvidar. Vidita y triste está suspirando mi corazón y con el pañuelo te voy. Suerte en tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi que no hay volver, para ya mi suerte tanto que